Hoy, jueves 8 de febrero, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno va a cerrar prácticamente ese proceso electoral iniciado el pasado mes de agosto con ese cabildo de elecciones. Tendrá lugar en los salones de la antigua Cooperativa Unificación, situado, ya saben, frente al jardín, en horario de 5 a 9 y media de la noche. Se va a poder votar, por tanto, la candidatura presentada, la única candidatura en realidad presentada por José Manuel Naranjo. De este asunto vamos a hablar a continuación con el actual hermano mayor, con Olegario García, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Olegario García, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a contar entonces con lo que va a ser la finalización prácticamente de todo ese proceso electoral iniciado en el mes de agosto. Y bueno, quizás ya mañana hablemos con el nuevo hermano mayor, no lo sabemos, ¿no? Porque hay que cumplir un quórum, hay que, por supuesto, invitar a la participación, mientras más hermanos mejor. Y es un proceso que, bueno, pues tiene que llevarse a cabo además también. Si es con el mayor respaldo posible de hermanos, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Pues sí, tenemos que llegar a un quórum del 15% del censo electoral y, hombre, mientras más gente vaya, mucho mejor. Así está, el respaldo será mucho más grande para el nuevo hermano mayor, que yo creo que sí, que la gente va a responder y van a ir a depositar el voto, ya sea afirmativo, negativo, como sea, pero que queremos que la participación esté alta para que todo el mundo dé su opinión y veamos que la gente pues participa en los cabildos y los actos que tenemos en la hermandad. Exactamente, porque además lo hemos comentado ya en otras ocasiones, ¿no? Está la hermandad inmersa en ese proceso electoral, pero además también está inmersa en otra serie de asuntos que bueno, pues el colectivo afronta, ¿no? De manera periódica, por ejemplo, jornadas por la integración que se están desarrollando y que además tendremos otro encuentro próximamente, preparativos para la Semana Santa, las papeletas de sitio también están ya por aquí, ¿no? En fin, todo el cabildo ha llegado en momento en el que está la hermandad en pleno apogeo dentro de lo que es el ámbito de trabajo, ¿no? Pues sí, ha llegado en un momento en que está todo toda la Semana Santa en marcha, todos los preparativos, ya se ha podido ver por aquí, por las calles de Ubrique, los traslados de los pastos, el ensayo de costaleros, se está preparando toda la infraestructura para la feria procesional, todo el sistema burocrático también, como se puede decir, de las papeletas de sitio. Y también estamos también en la jornada por la integración, como tú dices, que esta semana, mañana precisamente, será la última de esta conferencia, en la que estará aquí don Antonio Sanz, delegado del gobierno, a 9:30 en la ermita de San Pedro. Y todo ello, pues, también además el cabildo de elecciones, que se va a realizar hoy, por lo que están convocados, creo que son unos cerca de 1.000 hermanos que tienen derecho a voto, y están convocados esta tarde de 5 a 9 y media, allí los antiguos salones de la Cooperativa Unificación, y allí podrán hacer su elección, afirmativa o negativa, el único candidato, la única candidatura, que es de don José Manuel Naranjo García, que es la única que hay, y puedan dar su voto a esa candidatura o votar en blanco, lo que prefieren. Bueno, pues vamos a ir parte por parte, si te parece, Olegario, y vamos a ir conociendo un poco todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de la hermandad. Y como decíamos, lo prioritario, la noticia, la actualidad, es ese cabildo de elecciones que se va a celebrar en el día de hoy. Vamos por el lugar, Salón de la Antigua Cooperativa Unificación. Este es el lugar donde tienen que acudir todos los hermanos censados con derecho a voto para pues ejercer precisamente ese derecho a voto, ¿no? En este espacio en concreto. Pues sí, allí en la antigua Cooperativa Unificación, frente al jardín, tenemos allí dispuesto ya todo para la elección, tendrá la urna, las papeletas, habrá allí, en la mesa estarán unas personas que estarán allí más o menos controlando, estará también el cura párroco de Ubrique, director espiritual también en la votación, y todo el que haya recibido en su casa, habrán recibido los hermanos con derecho a voto, habrán recibido una carta con sus datos para poder hacer alguna rectificación si lo hubiera. Y todos estos hermanos que han recibido la carta, o si no la han recibido por fallo de correo o lo que sea, pues si tienen más de 2 años de antigüedad y más de 18 años de edad, podrán pasar por allí, ahí estará un censo a la disposición de los hermanos, y si está todo correcto podrán hacer la votación esta tarde, en el espacio de tiempo desde las 5 de la tarde a las 9:30 de la noche, que es el espacio que hay para hacer la esta votación. Después de la, ya de la elección, pues ya la toma de posesión pues será el día 16 de marzo, en el último día de tributo de Nazareno, se podrá hacer la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, si sale elegido candidato, pues claro está. Estamos hablando, por tanto, de un censo que, como decíamos, se actualizaba en agosto, se realizaba todo ese proceso administrativo de enviar los datos al obispado, de recibirlo, del plazo de publicación, en fin, todo esto está actualizado. Un censo electoral que está formado por, no todos los hermanos que tienen la hermandad, porque no todos pueden votar, simplemente, como tú decías, aquellos que tengan 18 años y que lleven una antigüedad, que tengan una antigüedad de 2 años en la hermandad. Sí, solamente los que las personas que estén en la hermandad ya en más de 2 años y tengan 18 años, más de 18 años de edad. El censo de la hermandad creo que son no llega a los 1.000 hermanos con derecho a voto de toda la hermandad, que son los hermanos de la hermandad, son ahora mismo unos 1.300 hermanos los que hay en nuestra hermandad. Pero solamente podrán votar unos 970 o cosas así, creo de cabeza, no sé. Pero son estos unos 970 hermanos a los que podrán hacer su derecho a la elección y a tomar la decisión del nuevo hermano mayor que se va a elegir esta tarde. Claro, y si hablamos del 15% del quórum del censo electoral, significa que aproximadamente unas 150 personas son las que tienen que acudir a votar, ¿no? Sí, tiene que haber unos 150 votos efectivos los que estén depositados en la urna como mínimo para que la elección sea válida, y no había que hacer otra elección pasado unos 15 días. Claro, esa es la complejidad que puede tener, ¿no? Colectivo cuyo volumen de personas que están implicados es tan numeroso, porque estamos hablando de 1.300 hermanos que tiene la hermandad, que bueno, sí. ya ahí queda, ¿no? Ya cada uno que piense en esa cifra, ¿no? Todas las personas que están en la hermandad del Nazareno, y de estos, pues en torno a 1.970 en concreto, los que tienen derecho a voto, y de ese 15% de los 970 son los que tienen que acudir a votar para que las elecciones sean válidas. Si el censo fuera más pequeño, pues bueno, sería más sencillo, ¿no? Obviamente. Claro, mientras menos hermanos tenga la hermandad, pues más sencillo sería hacer la elección del nuevo hermano mayor. Claro, está ahí para el quórum y para de cualquier cabildo, de cualquier convocatoria, siempre el quórum, mientras menos hermanos haya, más fácil sería hacer las convocatorias, serían válidas las elecciones y todo esto. Pero vaya, nosotros no se ha dado el caso todavía, por uno de que yo estoy ahí en la hermandad, nunca se ha dado el caso que haya ido menos gente del quórum necesario para hacer las votaciones, siempre ha ido bastante más de lo que se ha necesitado. Para ello además también se dispone de un horario bastante amplio, ¿no? Un horario quizás también adaptado al ámbito laboral aquí en Ubrique, para que puedan acudir a la convocatoria hasta las 9:30, desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 es el horario que está establecido para acudir a votar. Sí, no hemos puesto un horario que esté acorde con la ya de, después de los trabajos y de todas las tareas de casa que se puedan hacer, y tampoco además son un poco más libres para poder acercarse hasta allí, hasta la cooperativa antigua, la cooperativa Unificación, para depositar el voto. Creo que de 5 a 9:30 un horario que está bastante acorde y no está sujeto a ningún trabajo. Ya la jornada laboral, creo que excepto las personas que trabajan ya en horario nocturno, pues pueden acercarse por allí a hacer la votación. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es el cabildo de elecciones. Recuerden, desde las 5 hasta las 9:30, en ese espacio, en los salones de la antigua cooperativa Unificación, allí es donde se va a situar esa mesa electoral. De hecho, ya está situada la mesa electoral, la hemos podido ver por aquí. y donde se va a proceder, ¿no?, a la elección del nuevo hermano mayor con esa candidatura única, la presentada por José Manuel Naranjo. Luego, como tú decías, todo esto se va a cerrar pues prácticamente el 16 de marzo con lo que sería la jura de los cargos, ¿no?, por parte de lo que es todo la Junta de Gobierno y, bueno, pues dando paso ya prácticamente a lo que serían los actos de la Semana Santa, ¿no?, en nuestra localidad. Pues sí, esto ya el último día de Triduo en Nazareno, la función principal, se hará la toma de posesión de hermano mayor y toda la Junta de Gobierno que va con él, y un día muy especial en la vida de la hermandad, es en el tridu este en la función principal de instituto del Nazareno. Y yo creo que es un día grande y de alegría para hacer este precisamente la toma de posesión que se va a realizar este año. Y después, espérate que estoy mirando por aquí el calendario de marzo, 16, viernes, después el 17 era el pregón, ¿no? El 17 el pregón. Eso es, que ese es otro evento un poquito especial. Otra cosa, me ha tocado a mí. Otra cosa. Bueno, seguimos con estos asuntos, ¿no?, que estamos tratando en torno a lo que es la hermandad del Nazareno, ese proceso electoral, como decíamos, que prácticamente culmina en el día de hoy con lo que es la celebración de las elecciones, del cabildo de elecciones, luego ya la toma de cargo, la jura de cargo, el viernes 16 de marzo, que, bueno, pues refrendará ya oficialmente, ¿no?, lo que es la nueva dirección de la hermandad del Nazareno, una dirección que va a ser muy similar a la actual, a la que ha prevalecido bajo las dos legislaturas de Olegario García, porque, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no?, se va a mantener esa misma línea de trabajo. De hecho, pues ya estáis trabajando, ¿no? Los que formarán parte de la nueva Junta de Gobierno, los que actualmente están en la Junta de Gobierno, para que se lleve a cabo pues todos estos actos de los que hemos hablado antes, ¿no? Preparación de Semana Santa y, por ejemplo, también jornadas por la integración. Sí, se está trabajando, la Junta de Gobierno sigue trabajando, puesto que casi todas las personas que estamos en la Junta actual, pues creo que casi todos estaremos también acompañando a Somón de Naranjo en la nueva Junta, además de unas cuantas incorporaciones nuevas que ya venían desde antes, también venían echando una mano y ayudando en bastantes temas. Y sí, estamos trabajando ya en todo lo concerniente a la salida procesional y a los actos de Cuaresma y de Semana Santa y las jornadas por la integración, que es lo próximo, lo más inmediato que hay, que será mañana, la última de la conferencia, y tendrá lugar allí, como he dicho antes, en la ermita de San Pedro, salón de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, y vendrá hasta aquí don Antonio Fan, el delegado del gobierno de Andalucía, en Andalucía, y no para hablarnos de terrorismo y delincuencia, un tema bastante al día, que creo que es interesante, y pues, hay muchísima gente ya que está interesándose por la conferencia para la asistencia, y yo creo que va a estar bastante bien esta última conferencia que hemos organizado ya en este año, y de las tres que se han realizado este año, no sé si habrá alguna más, porque por motivos de agenda no se han podido realizar, no sé si habrá alguna más, pero que estas tres con las que hemos contado, tanto como la primera de Curando con Salud, Curando con Ilusión, como la de Monseñor Amigo la semana pasada, y esta creo que han estado bastante bien este año. Eso te iba a preguntar. Vamos a entrar a hablar de las jornadas por la integración, aparte de la conferencia prevista para este viernes, que te pregunto por ella enseguida, pero las pasadas, ¿no? Sobre todo la del pasado viernes, que se celebraba en el Fatou con la presencia de Amigo Vallejo y que, bueno, pues era una de las más esperadas, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Sí, era una conferencia bastante esperada. Fue muchísima gente que se pasó hasta el Fatou para escuchar a este hombre, una persona que también mueve bastante gente por donde quiera que va, porque es bastante conocido, no solamente ya en los ámbitos religiosos, sino en la vida social de española y sobre todo de Sevilla y Andalucía. Y donde quiera que va, pues va llamando mucha expectativa, llamando atención. Y allí tuvo una charla bastante interesante, habló de muchísimos temas y yo creo que estuvo bastante bien la conferencia. Y ya le agradecimos bastante la presencia, porque una persona ya bastante mayor, tiene 84 años, creo que nos comentó, y ya está un poco mayor para tantos desplazamientos, y lo decimos bastante, que tuviera ese gesto con la hermandad del Nazareno y se acercara nuevamente hasta aquí, hasta Urique, que es la segunda vez que viene a nuestra hermandad, que ya se lo recordamos, porque antes de la conferencia estuvo allí la ermita de Jesús, y acordaba él de la otra vez que estuvo aquí, que hace 13 años que estuvo, no es que vino hace un par de años, hace ya 13. Y se acordaba él de esta última conferencia que tuvo, y se acuerda de la ermita y del acogimiento que tuvo aquí por la gente de la hermandad y todas las personas que se quisieron sumar allí con nosotros. Bueno, pues un bonito recuerdo, ¿no? También para trasladar a todo el aforo del IE Maestro Francisco Fatou, que bueno, pues se congregó allí para asistir a esa conferencia que tuvo lugar. Yo, por los contenidos de la conferencia, no suelo preguntar, ¿no, Olegario? Pero en este caso sí que te voy a preguntar un poco de manera especial, ¿no? La temática que abordó, en fin, sí, el público quedó contento, ¿no? Por todos los aspectos que se trataron y demás. Sí, trató unos cuantos temas muy interesantes sobre la juventud de hoy en día, el interés por la religión, el mucho o poco interés que hay, y cómo la religión afecta en muchas cosas de la vida, aunque no sea creyente o que no crea en la religión, hay muchas cosas que van acorde con las cosas de la religión, la filosofía de la religiosa. Tuvieron también del aspecto también de la hermandad del Nazareno, de lo que significa la hermandad, una hermandad de penitencia, en la vida social de las poblaciones de hoy en día, lo que es una hermandad, lo que puede hacer, lo que se hace en la hermandad, y cómo se acerca mucha gente que a lo mejor no se acercan a la iglesia. Mucha gente de todas las edades, y sobre todo juventud, como decía él, que se acercan mucho a ser costaleros y a ayudar en una hermandad, y nunca han ido a la iglesia, y por ahí, por esa parte, van entrando mucha gente que se interesan por los temas cristianos. Y estuvo bastante bien, y yo creo que la gente salió muy contenta de todo lo que nos habló. Además también habló de muchas cosas sociales, de hoy en día, de también de delincuencia, de muchas anécdotas que tiene este hombre, que él, vamos, el papá está escuchándolo un buen rato. La verdad es que sí, porque ya no solo por la persona que es, ¿no? Por la figura dentro del mundo de la iglesia, lo que puede aportar en ese sentido, pero sino también por la edad, por una persona mayor, lo que ha vivido, lo que ha visto, y bueno, pues todo ese cúmulo de experiencia que hace que en cierto modo puede ser uno saber más que los demás, ¿no? Es decir, más saber más que los demás, eso es evidente. Pues sí, sí. Y todo eso no lo puede transmitir. No solamente ya porque lo que ha sido, que también, sino por la experiencia que tiene, y por los sitios donde ha estado, por donde ha estado rodeado de la gente que se ha rodeado siempre, porque es un cargo tan alto. Hay que ver que este hombre ha estado en creo que ha sido dos cónclaves para el Papa o tres, ha estado esta persona relacionado con mucha gente muy importante, además de gente humilde, como él dice, que ya está acercado a todo el mundo, con mucha gente importante. La experiencia que tiene este hombre es bastante grande, y muchas veces cuando hablas con él, no ya en una conferencia, sino ya a la distancia corta, hablando con él en una charla que tuvimos después, pues te sorprende las anécdotas que tiene y todas las cosas que te cuenta, la cercanía que tiene, que te quedas, pues este hombre, estoy aquí hablando de yo como un miedo, una cosa, y lo cercano que es muy cercano, y de momento te quita este cargo que tiene encima y te habla de tú a tú perfectamente y muy bien, con una anécdota también muy vamos, es una experiencia estupenda la que tiene el hombre. Claro que sí. Bueno, pues eso es lo que concierne a los actos celebrados dentro de lo que son las Jornadas por la Integración. También el fin de semana pasado, además de la conferencia de Amigo Vallejo, el viernes tenía lugar la misa por la discapacidad. El domingo en el Jesús se quedó chico el Jesús, ¿no? Estoy viendo yo por aquí algunas imágenes. sí, se quedó chico el ermita de Jesús. Vinieron de la pastoral de Sordo de la iglesia, de la parroquia de Loreto de Cádiz, también se desplazaron a Ubrique unas 70 personas, además de todas las asociaciones de individuos físico y psíquico de Ubrique y todas las personas que también, hermanos que fueron también a la misa esta, estaba a rebosar. Contamos también con la presencia del coro de Aire de la Sierra de aquí de Ubrique también, que nos estuvieron acompañando como llevan unos cuantos años, y se desarrolló esta misa por la integración, se desarrolló bastante bien, una misa muy especial que estaba haciendo para personas sordas, estaba así por el lenguaje de signos. De signos también, todos las asociaciones de aquí de Ubrique hicieron las peticiones, la munición de entrada, las lecturas, fueron todo participativo de todas las asociaciones de aquí de Ubrique y estuvo bastante bien. Después tuvimos una pequeña desayuno allí en los salones de la antigua unificación, que me había haciendo con ellos y con todos los personajes que se hicieron muy bien con nosotros, y pasamos una buena mañana. Ya después ellos, los que vinieron de fuera, siguieron una ruta, eran una ruta por aquí, fueron hasta Las Palmas, y le cogió la nieve. Alguna persona dice que nunca habían visto la nieve y pues ahorita la hay hincha. Se lo llevaron de recuerdo, ¿no? También. Porque las carreteras por ahí arriba estuvieron cortadas ya, nos contaba Antonio Guerrero que de Ubrique también los acompañó y siguió hasta Torremolino y la carretera estaba cortada, se tuvo que volver, vamos. Estuvo un día complicado ya para hacer una ruta por los pueblos blancos, sobre todo de la parte alta de la sierra. Y las jornadas por la integración, en principio, concluirán, por tanto, este viernes 9 de febrero con la conferencia en el Salón de Plenos a las 9:30 de Antonio Sanz, que abordará la temática terrorismo y delincuencia. Es un tema que, interesa, ¿no?, a la sociedad, y como viene siendo habitual en las jornadas por la integración, se plantean cuestiones que son de interés social, ¿no? Sí, es una conferencia que creemos que es interesante, el tema que nos va a abordar, y una persona que puede contar de primera mano y que está a la cabeza de la seguridad aquí en la zona de Andalucía, y yo creo que va a estar bastante interesante para abordar estos temas de delincuencia, terrorismo, ese nuevo terrorismo que hay, que no usa armas ni bombas, sino que con cualquier cosa pueden sembrar el terror en cualquier sitio, no hace falta tampoco irse a sitios grandes. Y estar aquí a 9:30 de la noche en la, como ya digo, la ermita de San Pedro. A don Tulo, para todas las personas que tengan alguna duda, que también pueda preguntar, como siempre hemos hecho, y yo creo que va a estar bastante interesante. Como ya dije antes, hay muchísima gente que ya está preguntando desde hace tiempo, preguntando la hora para el tema y para acercarse hasta allí, para la conferencia esta. Pues con esa conferencia quedarán, de momento, como decíamos, clausuradas, ¿no?, las sí. Jornadas por la Integración en su duodécima edición. Y la hermandad, no obstante, además de ese proceso electoral, como decíamos antes, en el que está inmerso, trabajando de cara a lo que van a ser las estaciones de penitencia de la propia hermandad del Nazareno, por ejemplo, hay que destacar también que ya se está trabajando en las papeletas de sitio para la Semana Santa 2018. Hace ya un par de semanas que se puso se activó por las redes sociales para que pudieran hacer la solicitud de la papeleta de sitio todos los hermanos que vayan a hacer la estación de penitencia, y así agilizamos más el hacer la papeleta, el expedir la papeleta y no tener que estar haciendo cola los días que se van a estar allí para poder sacarlas en el momento, que no es que solamente se van a hacer por medio de internet o por medio de WhatsApp o por estos medios de comunicación, sino que también el que quiera va a haber unos 5 días que van a estar todas las tardes allí el secretario y algunas personas más que van a salir para ayudarle, y todo el que quiera puede ir allí a solicitar la papeleta del sitio y se la darán en el momento. Pero está, todo el que la haya solicitado por internet o por a través de páginas web o por Facebook o por el WhatsApp, pues solamente tendrá que ir a recogerla. No hará falta que esté allí esperando para que se la preparen ni hacer la solicitud, sino solamente ir a recogerla, y yo creo que el trámite será mucho más fácil, porque en estos años anteriores se han visto colas y ha habido que esperar allí un montón de tiempo. Algunas personas están mucho tiempo esperando porque se ha golpeado muchísima gente, sobre todo los primeros días, y han estado allí bastante tiempo esperando para recoger la papeleta. Este sistema, pero yo creo que le facilitará a muchísima gente el poder hacer la solicitud y solamente ir a recogerla. Lo estamos poniendo muy fácil también a través de nuestra página web, Facebook, y a través de WhatsApp también se puede hacer. Por el móvil mismo se puede hacer la solicitud de la papeleta de sitio. Así que yo creo que todo que pueda hacerlo, que pueda aprovechar este sistema y ahorrará muchísimo tiempo en sacar la papeleta, y también facilitará a la secretaría el ir haciendo las papeletas de sitio en este espacio de tiempo, puesto que ya se están haciendo, hay más de 50 papeletas de sitio ya que están solicitadas a través de estos sistemas. Uh-huh. Es desde luego una manera de adaptarse también a nuevas tecnologías, ¿no? Porque nos facilitan la vida al día a día, y bueno, pues ¿por qué no usarlo, no? Claro, y tenemos esta facilidad de hacerlo, pues hemos adaptado este sistema y, uh-huh. y así le facilitamos también el sacar la papeleta de sitio a los hermanos, que es un trámite que hay que hacerlo porque son mucha gente las que hacen la estación de penitencia, y hay que llevar un orden para colocarlos ahí en la fila por la antigüedad, la inserción que quieran llevar, y hay que hacerlo, y con este sistema, pues, si se facilita la labor de secretaría y se facilita el trabajo hecho a los hermanos que quieren hacer la estación de penitencia, pues mejor. Claro que sí. Bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Todos los hermanos que vayan a participar en las estaciones de penitencia pueden solicitar su papeleta de sitio ya de manera telemática, a través de la web, a través de ese teléfono WhatsApp, como decía, en definitiva, mediante muchos medios, y también de manera tradicional, para aquellos que todavía no estén muy puestos, ¿no? Porque habrá personas a lo mejor de un poco más de edad. Sí, hay gente, sobre todo gente de más edad, no está muy puesto en estos sistemas y quieren acercarse allí a recogerla. Pues también lo pueden hacer. Y lo hacen allí, pues, si tendrán una semana entera para poder hacer este trámite en el Almadá, que estará allí muchos otros secretarios y dos o tres personas más, estarán allí como siempre para atenderles. Eso será ya el mes que viene, cuando estemos inmersos en todo lo que es el ámbito cofrade, aunque en realidad la cuaresma está a la vuelta de la esquina, ¿no? El 14 de febrero ya tenemos el miércoles de ceniza. El próximo miércoles, eso, que se dará ya el primer el miércoles de ceniza, y se presentará el cartel de la Semana Santa. Este día se va a presentar el cartel de la Semana Santa en la ermita de San Pedro también. Creo que sea a las 9 de la noche, creo que es la presentación del cartel de la Semana Santa. Estamos ya en la cuaresma, y dos días después será el Vía Crucis de las Hermandades, que ya viene todo seguido. Bien, nos ha cogido hasta este año la Semana Santa, Carnaval, ha venido todo muy junto, y vamos todos haciendo todos los actos, se nos vienen encima uno detrás de otro. Entonces tendremos el Vía Crucis de Hermandades el viernes antes del pregón de Carnaval. Sí, el día 16. Es. Vale. Bueno, tampoco es tan extraño. Esto ocurre otras veces, ¿no? No, ha ocurrido muchísimas veces. Yo creo que el año pasado no coincidió porque la Semana Santa fue más tarde. Pero otros años ha coincidido también el Carnaval, el día del pregón o el día de fiesta de Carnaval. Algo ha coincidido siempre con el Vía Crucis de las Hermandades. Siempre coincide algún acto con los primeros de la Semana Santa, de Cuaresma, ¿no? Semana Santa, sino de Cuaresma. Yo creo que el año pasado también se presentó el cartel y era también... Algo de Carnaval. Era Carnaval, creo que era Carnaval. El día siguiente me parece también que era la presentación de las agrupaciones aquí en el Faro, creo que era después. Claro. En fin, el miércoles de ceniza es el 14 de febrero, es el primer día de Cuaresma y es la cuenta atrás también, ¿no? Para la Semana Santa. Así que se sucede en toda esa serie de actos de manera consecutiva, como es tradicional y como es habitual también. Nosotros nos vamos a quedar recordando que esta tarde, desde las 5 hasta las 9 y media, todos aquellos hermanos que tengan derecho a votar pueden participar en esa jornada electoral que convoca la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno para la elección de hermano mayor, con esa candidatura presentada por José Manuel Naranjo. Será en los salones de la antigua Cooperativa Unificación. Yo lo repito mucho, me quedo con ese dato porque a lo mejor los hermanos no están acostumbrados a acudir a esta localización para realizar ese proceso electoral, pero tenganlo en cuenta que para votar hay que ir a ese espacio, la antigua Cooperativa Unificación, frente al jardín, aquí al lado de la radio, vamos, que tampoco estamos mucho más lejos de lo que es el Jesús, y allí podrán realizar durante toda la tarde o participar, en este caso, en lo que es la votación a hermano mayor. Pues sí, esta tarde lo podrán hacer, así que están todos convocados, todas las personas que han recibido la carta, la notificación de con los datos, están convocados para esta tarde hacer el cabildo de elecciones. Y ya mañana pues le daremos la enhorabuena, que no sea quizás elegido a José Manuel Naranjo, que yo creo que lo va a hacer perfectamente, es un máquina. Mañana tenemos pensado hablar con él, vamos a ver, no nos queremos anticipar, vamos a ver también. Primero habrá que esperar que sean las elecciones, pero en principio, sí. Bueno, la entrevista es obvia, ¿no? Claro, hay que realizarla mañana, así que habrá que hablar con él. Exactamente, fichado queda. Olegario, que muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por informarnos como siempre, y que no te escape, que seguiremos hablando contigo, ¿eh? Pues claro, yo estoy aquí dispuesto para lo que queráis. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.